from the new album, it's called Oi Me Boy. Llorarás, llorarás cuando se vaya el sol y yo con él, dejando tu vida sola. Te dirán las flores del jardín cuando te amé y cuando soñé tu luz. Devuélveme ese corazón que tú no supiste valorar lo que te daba yo de verdad. Devuélvelo, devuélvelo, no es tuyo, no. Ya se acabó el tiempo en que tú brillabas. Devuélveme ese corazón que tú no supiste.